Bienvenidos al primer Fútbol Heavy después del Pelusa. Bienvenidos al repaso de la quinta fecha para los grupos 1, 2 y 3 de la Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos a esta edición sin rock, pero con mucho Fútbol Heavy. Un par de lisos crotos esperando por el bondi. Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas, son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear. Por el grupo 1, Racing en Avellaneda abrió la fecha frente a Unión con un mix de pibes y habituales titulares, ya que se juega la clasificación en la semana contra Flamengo por Copa Libertadores. Sin embargo, aprovechó las que tuvo y terminó ganando 1-0, a pesar de que no le sirve, ya que no clasificará a la zona campeonato de ninguna manera. Después del partido, su volante, Walter Montoya, recordaba así a Diego Maradona. Es un privilegio compartir esto acá al fútbol, recordarlo así. La verdad que tuve el placer de conocerlo contra Gimnasia cuando nos tocó, creo que era su primer partido y justo nos tocó a nosotros. La verdad que tuve la suerte y el placer, ¿no? Así que puedo decir que lo pude conocer. Y nada, la verdad que se me pone la piel de gallina, la verdad que se va un grande, ¿no? No hace falta ni decirlo, todas las palabras quedan muy chicas. El otro partido del grupo se juega esta tarde a las 19:20, cuando Atlético Tucumán reciba a Arsenal. Por la zona 2, Independiente le ganó 2-1 a Colón de Santa Fe en el Cementerio de los Elefantes y con eso acompaña al Sabalero a la zona campeonato. Los jugadores de ningún equipo hablaron con la prensa, pero en el sorteo previo, el capitán del rojo, Silvio Romero, hizo una elección particular y por una razón particular. FIFA, mi nombre. Tu nombre, el Diego no quería FIFA. En el otro partido del grupo 2, Defensa y Justicia y Central Córdoba jugaron para cumplir un buen partido que terminó 3-2 para los santiagueños. Hernán Crespo, DT del Halcón, contó sus sensaciones por la partida del mejor jugador de todos los tiempos. Lo que Diego generó en mí de chico y de adolescente y después de grande, de profesional, o sea, tiene mucho que ver en todo esto. Son días difíciles, muy, muy difíciles, realmente muy difíciles. River en Rosario le ganó 2-0 a Central y se clasificó a la zona campeonato con un mechado de titulares y suplentes pensando en la Libertadores. Y su capitán fue el inoxidable Leo Poncio, que así recordaba al Diego, emblema del eterno rival, pero siempre en el corazón futbolero de todos los equipos. A Maradona, como nos decíamos nosotros en el vestuario, fue el fútbol, el ícono nuestro en el fútbol y también como país, porque realmente en Argentina, por ahí, en algunos países nos conocían por él. Y la verdad que, bueno, refleja lo que fue. Y nosotros tratamos de imitar dentro de la cancha algo de lo que él hacía, disfrutándolo. Y la verdad que, bueno, un respeto y un pésame para la familia. Banfield, en el otro partido del grupo, le sacó un empate sin goles a Godoy Cruz en Mendoza y también será parte de la disputa por la Copa Diego Armando Maradona. Banfield, el primer club que informó su homenaje en cancha para el 10. Y como no hubo declaraciones postpartido, nos quedamos con el 10 y su homenaje a Banfield. Yo no creí que fuese tan querido en un lugar donde yo vine a jugar una vez y no conocí a la gente de Banfield y me enamoré. Nada más. Cargué yo, cada día te quiero más. No hace falta más que entrecerrar los ojos. Hoy no hay distorsión, no hay baterías al palo, no hay cantos agudos y no porque el heavy metal no le haya hecho homenajes al Diego, el jugador más cantado de la historia. Consideramos para este Fútbol Heavy acompañar con lo que creemos son los temas más representativos de la figura del 10. En el primer tiempo, escuchamos de fondo a la guardia hereje y al recordado Gordo Alorza entonando para verte gambetear. Después del entretiempo repasamos el resto de la quinta fecha de la Copa Diego Armando Maradona, centrándonos, claro está, en el homenaje permanente que todo el fútbol argentino, nosotros incluidos, le hicimos, le hacemos y le haremos al mejor de todos. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.